Bienvenidos a Social Media Sin Censura, el mejor podcast venezolano que vas a conseguir. ¿Y de qué hablamos aquí? Bueno, tú no hablas, el que habla soy yo. Y aquí vas a escuchar cosas relacionadas con el marketing digital, redes sociales, pendejadas digitales, estupideces, malas prácticas, cosas que la gente no debe hacer en internet, análisis, opiniones y un sinfín de cosas más. ¿Explicadas por quién? Por mí, Roosevelt Gordones. Así que bienvenido al podcast de Social Media Sin Censura. Si no te gusta el podcast, por lo menos te va a gustar el fondo musical. Sean todos bienvenidos. ¡Ajá! Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Social Media Sin Censura. ¿Cómo están? Me prometí, o les prometí en estos días, que iba a hacer podcast más seguido acá en la web. Y bueno, aquí está uno que me han pedido muchísimo por el canal de Telegram. Hay gente que me ha escrito por privado. Mira, has prometido o has hablado mucho del caso ese que te pasó en Perú. Echa el cuento que te pasó con el cotorro. Así que bueno, aquí pónganse cómodos porque este episodio está bueno, como dicen por ahí. Esto está bueno, bueno. Vamos a, les voy a contar. Eso que suena de fondo es Pantera, Cowboys from Hell. Ustedes saben que yo no puedo hacer podcast sin buena música. Y a mí me gustan, no sé, cada quien tiene su estilo de matar piojos, ¿no? Hay youtubers, hay podcasters que les gusta editar la vaina en un silencio rotundo y una musiquita de fondo. A mí me gusta mis podcasts, con sonido natural, ¿no? No me gusta esa musiquita de fondo porque siento que distrae. Me gustan los sonidos naturales. Que ustedes escuchen si yo toso. Que ustedes escuchen si me tiro un peo. Bueno, no me voy a tirar ningún peo aquí. Pero que si ustedes escuchen si yo dejo caer un bolígrafo. Me gustan esos sonidos naturales porque eso le da espontaneidad a este momento digital de compartir. Además, este podcast va a ser larguito. Así que pónganse cómodos. Ya buscaron sus cotufitas. Bien. Les voy a hablar acerca de un caso que me pasó en el año 2018, ¿ok? Esto surgió también a raíz de hablarles de esto porque, bueno, lancé un seriado por mi canal de Telegram de 4 podcasts dando recomendaciones de los freelancers. Y una de esas recomendaciones que di era acerca del tema de la contratación. Yo recomendaba allí, todos los que hacemos trabajos digitales debemos tener un contrato. Y les comentaba los pros y los contras. O bueno, mejor dicho, los contra, porque hacer contrato no tiene mejor dicho, los pro, porque hacer contratos no tiene contra, no tiene nada negativo, ¿ok? Y dije, coño, mencioné en ese podcast que, bueno, a mí me había sucedido algo con un cliente o una persona a la cual le trabajé y no me pagó. Entonces, surgió el recordatorio de, epa, tienes ese podcast allí pendiente. Voy a irles leyendo trozos aquí de, yo tengo esto en borrador, pero dije, no, quiero hacerlo más emocionante, vamos con podcast. Les cuento que en el año 2018, en mayo del año 2018, me contacta un pana. Me dice, Roosevelt, por ahí tengo un cliente que está buscando a alguien que le haga unas páginas web. Y yo, ok, fino de pinga. Así como siempre me llega mucha gente. Mira, pana, están buscando a alguien que monte blogs, alguien que redacte, alguien que genere contenido, alguien que gestione redes, en fin. Así como me llegan los clientes a mi marca personal y a la marca de mi agencia. Y bueno, chévere, pásame el paciente, vamos a ver. Sí, te voy a pasar el contacto. Él me pasa el contacto de la persona. Mejor dicho, no, yo le dije, dile a la persona que me contacte. Porque bueno, uno es digno, uno se le da de vivo también. O sea, él necesita de mí, yo no necesito de él. Y la verdad es que ambos nos necesitamos, ¿no? Vamos a dejarnos de pendejadas. Pero bueno, lo cierto es que él es el que está buscando a la persona. Bueno, de pinga, aquí está la montaña, Mahoma, ven a mí. Entonces, bueno, nada, resulta que la persona me escribe el WhatsApp al día siguiente. Me dice, hola, mucho gusto, con un número de Perú. Hola, mucho gusto, mi nombre es Julián. Te escribo de parte de fulano de tal. Me dijeron que tú diseñas páginas web. Entonces yo estoy montando ahorita un proyecto y necesitamos hacer un par de páginas web. Quería alguna cotización. Y yo, bueno, sí, buenísimo, chévere, cómo no. Aquí están los precios, ta, ta, ta, ta, ta. Le paso un documento con nuestras tarifas. Y a lo que él me responde, ¿Tienes algunos modelos que me muestres de diseños que hayas hecho? Claro, cómo no. Les pasé como 8 modelos de algunos de nuestros clientes. Y a mí siempre me gusta cuando comparto las webs que he hecho o que hemos hecho desde la agencia, decir más o menos de qué va el proyecto. Este fue un cliente que era coach. Este fue un proyecto de una escuela. Este fue un proyecto de una venta de repuestos, etc. Le pasé mi página web personal, le pasé la página de mi agencia, le pasé la web de Blogueros de Venezuela. Y le hice un pequeño resumen allí. Resulta, el tipo no me respondió ese mismo día. Al día siguiente, el carajo me responde: oye, mira, yo estoy viendo que tú tienes aquí mucho más conocimiento, estoy viendo que tienes una página web propia, me fue tu perfil de LinkedIn, veo que haces muchas cosas, tienes experiencia, ta, ta, ta. El tipo se enamoró, me stalkeó, en fin. La verdad es que yo tengo un proyecto, estoy montando una agencia de marketing digital allá en Venezuela. Tengo un equipo de trabajo y me gustaría ayudar a que alguien me ayudara a coordinarlo. Necesito un gerente. Ok, buenísimo, me parece chévere. Bueno, es cuestión de que hablemos cuál es la propuesta, pues. Entonces, bueno, ¿cuánto cobras tú? Yo le digo, no, ¿cuánto ofreces tú? Porque lo que tú me estás pidiendo, ¿exactamente qué es? Entonces el carajo me puso, bueno, yo necesito esto, que me coordines a la gente y tal. Vamos a buscar clientes, vamos a tener un diseñador gráfico, vamos a tener buscar un diseñador web y vamos a tener uno o dos community managers. Ok, chévere, básicamente eso es lo que se necesita. Entonces yo vendría siendo más una especie de social media manager, sí, yo montaré las estrategias y tal, te rendiría cuentas a ti y toda la cosa. Y bueno, más o menos el precio que se maneja es tanto. El tipo me hizo una oferta que, bueno, o sea, yo creo que era más fácil o mejor hacer gárgaras de agua del río Guaire. Y yo me cagué de la risa y le dije, mira, o sea, más bien yo prefiero hacerte las dos páginas web que tú me contactaste primero y listo, y ya. Eso que tú me estás ofreciendo, además en bolívares. Te tengo una noticia, yo ya no cobro en bolívares. La verdad es que no me parece nada atractivo. No me sirve. Si esa es la propuesta, no me sirve. Entonces el tipo, oye, no, pero que de verdad, hablé con la persona que te recomendó y me habló muy bien de ti. Yo estuve viendo tus redes, tú eres muy activo, haces muchas cosas, veo que tienes el conocimiento y tal. O sea, la respectiva jalada de bola. Julián Arancial, cuando escuches esto, eres un maldito peruano jalabola, porque yo sé que lo vas a escuchar. Yo sé que lo vas a escuchar, Julián. Yo me voy a encargar de que este podcast llegue a ti, Julián Estafador. Y bueno, nada, el tipo me jaló bolas. Y yo, bueno, pero bueno, ¿cuál es la contraoferta, pues? Y bueno, me hizo una oferta que quedó definida así: un paquete en bolívares más una bonificación por cliente en soles, no en bolívares, en soles. Esa equivalencia en soles, por supuesto, la llevamos a dólares y sí, era bastante atractiva. Y adicionalmente, una revisión de ese sueldo trimestralmente. Ese fue el paquete, todo eso lo que habíamos acordado vía correo electrónico. No hubo contrato como tal, con cláusulas, yo, fulano de tal, con tu maldito cotorro, Julián Estafador Arancial, etc. Pero quedó todo acordado por correo. Yo tengo todo eso guardado. De hecho, estoy compartiéndoles aquí algunas capturas de las conversaciones por WhatsApp que tuve con el peruano de mierda este. Y bueno, finísimo. Eso fue en mayo. Llegó el mes de junio. Recuerden que ese año comenzaba el Mundial. Bueno, la cagada que hizo Perú. Además, ese no fue el año de Perú. Por lo menos conmigo no, y con el Mundial tampoco. No ganaron ni un partido. Y bueno, hablar de esta situación de estafa, porque para mí fue una estafa de engaño, no es nuevo acá en el podcast. Ya otras veces he hablado de las estafas que yo he sufrido. El caso de HRB Intel, que fue una estafa que me hicieron unos venezolanos en Australia, que le hicimos un proyecto web y después los carajos no querían pagar, solamente pagaron la mitad del proyecto. Cuando eso sucedió, pues decidimos nosotros dejar de cobrar la mitad y por eso es que nosotros recobramos el 100% de nuestros servicios, precisamente por esa situación. Bueno, vayan a ese post, les voy a dejar acá el link. Para que vayan y se deleiten con eso. Me sucedió la situación con Hosting SSI, que además de estafa y de tumbarme páginas mías y de mis clientes, me amenazaron con darme unos coñazos y con que iban a joder a mi familia y que iban a secuestrar a mis hijas. Me llamó un abogado, yo ya grabé las llamadas de los abogados, yo tengo todas esas llamadas del dueño de Hosting SSI que llamó amenazándome. En fin, eso fue todo también un drama. Después yo hice un post en el blog que, bueno, ha sido una vaina que está. Ustedes escriben en Google estafa de Hosting SSI y ahí aparezco yo de primerito. Los tipos me llamaron para ofrecerme plata para que yo quitara ese post. Bueno, me llamaron para ofrecerme un hosting gratis y yo le dije, no papá, yo no quiero hosting, yo estoy en un hosting mejor, ya yo vendo hosting más bien. Si ustedes quieren que yo quite eso, tienen que darme plata. Y bueno, entonces nada, pues están ahí como que jalando bolas, pero nada que ver. Entonces bueno, yo aprovecho y hago esta denuncia de esta estafa de este maldito peruano. No todos los peruanos son malditos, pero Julián sí es un maldito estafador, mentiroso de mierda, doble cara, que además no cumple sus acuerdos y su palabra, no tiene bolas. Y bueno, por eso lo menciono en este blog. ¿Por qué lo menciono en este blog y en este podcast? Porque sé que esto lo leen muchos colegas del área digital y sería muy, muy chimbo que algunos de ustedes caigan engañados con este bolsa, con este cotorro de mierda, con este inca maldito. Y con cualquier otra persona. A mí particularmente me han dicho que los peruanos, los dominicanos, son gente muy muy mala para trabajar. Yo he trabajado con venezolanos que han emigrado. El único caso que ha sido así latinoamericano ha sido con este peruano y de verdad, muy mala experiencia. He trabajado con españoles, he trabajado con venezolanos en México y con mexicanos y me ha ido muy bien. He trabajado con venezolanos en Estados Unidos y me ha ido muy bien. Pero bueno, yo creo que esto también es parte de una ruleta rusa. No podemos juzgar a todos los peruanos. El maldito es Julián y uno que otro maldito era por allí. ¿Cómo no podemos decir que todos los venezolanos son malos o que todos los venezolanos son buenos? ¿Okay? Hay gente mala en todas partes. Entonces, bueno, el aborto de Inca me dijo, bueno, sí, yo tengo un equipo y aquí está el equipo. Pero bueno, yo voy a estar ocupado en estos días para que te reúnas con ellos. Comenzó el mundial, ok, junio, yo comencé a trabajar para el mamagüevo ese el 1 de junio del año 2018. Lo cuadramos así para que fuera mes calendario mis pagos. Y bueno, chévere, como era un trabajo fijo, yo no me puse piqui y no exigí mi pago adelantado. Entonces bueno, yo iba a trabajar para él, pues evidentemente no era un proyecto, o sea, era un proyecto, pero yo iba a estar, digamos, como empleado, tercerizado, contratado. Entonces bueno, al ser un trabajo fijo y no por proyecto, por eso fue que no me puse exigente con el tema del pago por adelantado. Entonces, bueno, me presenta a las tres personas. Cuando digo que me las presenta, me pasa sus contactos y nos agregan un grupo de WhatsApp. Yo los saludo, hola, mucho gusto y tal. Y él me dijo, yo quiero que te reúnas con esta gente. Y yo, bueno, claro, cómo no, vamos a reunirnos. ¿Dónde están los viáticos? El huevón ese pretendía que además yo fuera el que me reuniera con esa gente y pagara yo. Yo le dije, bueno, mira, tú quieres que yo me reúna con esta gente, estamos hablando de trabajo remoto, donde nos vayamos a reunir, seguramente nos tomaremos un agua fría, aunque sea, nos comemos algo, sería genial pues que eso lo pague la compañía, ya que somos parte de la compañía. Entonces bueno, él quería formar una marca, que la marca no tenía ni nombre, este carajo, ya ahorita les voy a leer su perfil de LinkedIn. Entonces bueno, me depositó algo en mi cuenta. Yo me cité con estas personas, nos reunimos en un local en Altamira. Nos vimos, ese día estaba jugando, por cierto, la selección de Perú. Y luego entendí, porque el mismo cotorro de mierda me dijo que bueno, que él estaba muy ocupado porque estaba viendo los juegos de fútbol. Entonces el carajo, yo sé que los peruanos son muy fanáticos del fútbol. Y bueno, el carajo todo ese mes que estoy viendo el juego, que estoy viendo el partido, que ahorita no te puedo atender. Yo le escribía, nunca me respondía. Y bueno, si la prioridad de este pana es el fútbol, de pinga. O sea, a mí mientras me paga mi vaina, compadre, yo no tengo problema. Yo ya he aprendido con todos estos años de recorrido y de experiencia que si el cliente me está contratando y me está pagando y es un maldito animal, de pinga. A mí me sale mierda si tú eres un maldito animal. Págame mi vaina y ya. Ah, tú me estás contratando para que te enseñe, es otra cosa. Pero en este caso, el peruano de mierda este me contrató para ejecutar un trabajo. Entonces, básicamente lo que tenemos era que armar la estructura de la agencia. Entonces me pidió que hiciera una investigación de mercado de las agencias de marketing digital en Perú. Hice ese trabajo, investigué no menos de 9, 10 agencias, más o menos que ofrecían, más o menos sitios web, etc. Y bueno, le planteé, mira, estos son todos nuestros competidores. Él me dijo, bueno, hazme un brochure y hazme una propuesta de servicio. Le hice una propuesta de nombres, le hice una propuesta de servicios que podíamos ofrecer como agencia de marketing digital. Nunca, al carajo nunca le gustaron mis nombres. Al final el carajo lo que propuso fue que nos llamáramos Impulso Digital. Ya el nombre estaba tomado, el dominio estaba tomado. El carajo nunca me paró bolas, él quería hacer todo lo que él dijera y de pinga. Yo dije, de pinga, si me contratas para que yo gerencie, pero tú vas a seguir haciendo todo, de pinga también. Fíjense lo que es la brutalidad de la gente y la ignorancia, ¿ok? Y bueno, por supuesto, yo no me iba a poner a pelear con él. No, pero es que mi nombre, no, no. Si yo te estoy dando 3, 4 sugerencias, te estoy montando un brochure, te estoy montando un brochure de servicios, te estoy montando la propuesta de negocio y tú no le paras bola, lo que te estoy montando, de pinga, está bien, lo volvemos a hacer, pues. Así funciona esto. Además, a mí no me, repito, no me contrataron por proyecto, a mí me contrataron para hacer la figura de gerente, es decir, un sueldo fijo, no por producción. Entonces, bueno, él empezó la diseñadora gráfica a hacer el logo de la marca. Me encargué yo de abrir todos los perfiles en las redes sociales. Yo le sugerí que como agencia digital debíamos tener presencia en Twitter, Facebook, Instagram y LinkedIn. Me encargué de abrir todos los perfiles con el mismo nombre, con el mismo branding. Diseñamos un logo. Al carajo no le gustaban los logos, no le gustaban los colores, no le gustaba nada. Maldito perrón de mierda. En fin, me encargué de reunir con el diseñador web. Le expliqué todo, vamos a hacer esto en WordPress, así, asado, no sé qué más. El carajo, el diseñador web, con mi guía, diseñamos esa vaina en 2 días, todo el esqueleto de la web. Y ya lo que faltaba eran los textos. Textos que iba a hacer yo en el brochure, se los iba a dar al peruano de mierda para que el peruano aprobara, cambiara, modificara, agregara, para poder vaciar eso en la web, ¿ok? Esto es un proceso que debe llevarse por lo menos una o dos semanas. Esto no es un proceso de 1 o 2 días. Y el carajo todos los días, mire cómo vamos, mire cómo vamos, mire cómo vamos. Bueno, mire, ya montamos todo el esqueleto de la web, ya yo redacté el brochure, ya te lo pasé a ti, yo estoy esperando por ti, que me digas que vamos a subir y que no. Entonces, él tenía el brochure, pero no me decía que sí, que no iba en la web, no aprobamos nada, el carajo no aprobaba el logo, así se nos fue todo el mes de junio. Ah, por cierto, un pequeño detalle. Cuando yo me reúno con toda la gente que nos ponemos a comer, yo les digo, pues por supuesto curioso, y ustedes cuéntenme, ¿de dónde conocen ustedes a este señor? No, bueno, a mí me lo recomendó un amigo. Todos habíamos llegado de la misma forma, me lo recomendó un amigo. Pero caso particular, todas estas personas eran egresados de TVs. El diseñador web, la community manager y la diseñadora gráfica, ¿ok? Culmina el mes. Perdón, antes de culminar el mes, yo le dije a la community manager, mira, necesito que me montes una grilla, ¿ok? Móntame una grilla. Monté junto al peruano de mierda, le dije, estos van a ser los pilares de contenido, los apruebas. El hijo de puta no sabía ni siquiera qué es pilares de contenido, qué es grilla, qué es nada de nada. Ese huevón no sabía nada de nada. Ni siquiera, el carajo no sabía ni siquiera cuál era su público objetivo. Nada, nada, buyer person, nada, nada, nada. De hecho, un día el carajo me escribió, Roosevelt, como yo sé que usted sabe mucho, yo no sé ni siquiera cómo hablan los malditos peruanos. Yo puedo imitarte un colombiano y un argentino, pero un peruano no sé cómo habla. No sé, no me interesa cómo hablan esos mamagüevos todos cotorros de mierda. El carajo me dice, mira, yo quiero hacer unos diplomados de marketing, pero no tengo nada de conocimiento de nada. ¿Tú me puedes recomendar? Claro, él vio en LinkedIn, en mi LinkedIn, que yo he sido profesor de diplomado de marketing y de redes sociales. Y el carajo pues me dijo, oye, ¿tú has dado clases? Yo le digo, claro, yo doy clases, en mi agencia damos clases. Y entonces él me dijo, mira, me mostró 3 pensum de 3 universidades o instituciones que allá en Perú estaban dando los diplomados bien arrechos, bien buenos los diplomados. Y yo le dije, mira, cualquiera de los 3 que escojas están súper buenos los 3. ¿Pero cuál hago? Cualquiera de los 3 está súper bueno. Ya evalúa tú según tu comodidad, según la forma de pago, según el precio. Pero están súper buenos y completos los 3. Al final yo no sé si el carajo los hizo. Y de verdad que no me extrañaría que hasta lo haya hecho. Pero mira, tú podrás hacer un diplomado en Perú, en Polonia, en China, en Taiwán, en donde sea. Si tú eres un maldito ladrón como Julián Arancial, pues mira, ni que hagas el diplomado que hagas. Entonces, bueno, nada, pasaron 2 semanas, la community manager se cagó y renunció. Un día me puso por el grupo de WhatsApp, renuncio, se salió del grupo de WhatsApp, mandó un correo al carajo con copia de mí diciendo que estaba renunciando por 3 razones. 1, por el pago. 2, por el desorden, que no le gustaba lo que yo había planteado. Yo les planteé a los muchachos trabajar a través de deadlines, de fechas, ¿ok? Y que todo lo reportáramos vía WhatsApp. Ok, listo, relajado. El que ha trabajado conmigo sabe que yo soy muy relajado. Pedro Pérez, tienes que entregar tales cosas, fecha de entrega, tales. Fulano de tal, tienes que hacer tales cosas, fecha de entrega, tales. Y ya, yo después me desentiendo. Tú ves si las haces en un día, si las haces en dos días, si las haces en... Tú ves si las haces en dos horas, tú ves si las haces desnudo, tú ves si las haces depilándote el culo. Tú ves cuándo haces tus vainas. Lo importante es que tú tienes que cumplir con la fecha que está allí porque esto fue acordado. Listo. Bueno, a la caraja no le gustó esa forma y además dijo la tercera, el tercer motivo por el que renuncio es que tú eres un déspota. Yo dije, mierda, creo que esta caraja, o sea, vienes de trabajar con los chavistas, vienes de jalarle las bolas a Winston Vallenilla, que ella lo confesó, ella quien le manejaba el Twitter a Winston Vallenilla. Verga, o sea, ¿qué quieres que te dé una caja clap, maldita? O sea, nunca entendí, y bueno, y listo, la caraja renunció por eso, por maltrato, por desorden y por el sueldo. El carajo me pagó mi mes, eso sí debo decir, me pagó mi mes. Pero se atrasó con los muchachos, se atrasó con la community, se atrasó con la diseñadora y con el diseñador web, y ellos estaban arrechos. Renuncio a la community manager y al día siguiente que la community renunció, renuncio también la diseñadora gráfico. Nos quedamos nada más con el diseñador web. Yo le digo a Julián, mira pana, tenemos que rápidamente hacer una campaña o publicar algo, buscar gente para conseguir varios currículum de community y varios currículum de diseñador gráfico para cubrir rápido esto, porque si tú quieres arrancar ahorita en julio, ok, necesitamos eso pronto. Entonces, él me dijo que tenía un grupo de vendedores allá en Perú, que tal, que había contratado un poco de gente, un poco de venezolanos. Yo le pregunté, ¿y por qué contratas puros venezolanos? ¿Por qué no contratas gente allá y montas la agencia allá? Y el carajo sin asco, y de verdad que eso fue una advertencia, yo no le paré bolas. El carajo sin asco me dijo, no, es que ustedes son mano de obra barata. Y yo nunca le paré bolas a eso. Claro, yo, huevón, de verdad. Yo digo, huevón yo. O sea, eso fue una advertencia de, marico, este carajo te está utilizando a ti y a todos los venezolanos. Y ya, punto, no trabaje con esa persona. Pero bueno, no le paré bolas. De verdad que, por eso yo digo que uno tiene que escuchar o leer muy bien entre líneas esas cosas y decir, epa, esto es raro aquí. Por supuesto, le sale más mano de obra barata, pagas menos. Y bueno, y a mí que no me pagó, que ya les voy a contar. Entonces, bueno, nada, pues el carajo me dijo, no, ya yo tengo las personas. Esta es la diseñadora gráfica y esta es la community. Entonces puso una caraja de diseñadora gráfica. Yo ni pendiente, yo bueno, pero no lo vamos a revisar, no vamos a tomar en cuenta mi criterio, nada, no, esta es. Y yo dije, ok, de pinga, yo voy a ser el gerente de la vaina, pero él pone a la gente y quita a la gente. Y yo dije, ni pendiente, a mí me sabe a mierda, les dije, de verdad, yo dije, me sabe a mierda si él pone aquí a trabajar a la hija de Chávez o pone a una llama a trabajar en pantaletas, él verá, es muy su peo. Total, él es el dueño. Y como no toma en cuenta lo que los demás dicen, de pinga. Mientras a mí me pague mi vaina, todo está bien. Y como me había pagado, de pinga. Terminó el mes de junio, empezó a correr el mes de julio, la cosa, el carajo no mandaba el brochure, la diseñadora gráfica pues hizo varios, la nueva diseñadora gráfica hizo varios bocetos de diseño de logo, el carajo no le gustaba, nada, no le gustaba, el carajo un día me llama por WhatsApp, me dice, mira que yo estoy viendo que yo no soy, ¿por qué no me pusiste administrador de la página de Twitter y de la página de Instagram? Y le dije, bueno, primero para empezar, en Twitter no hay página, y en Instagram no hay página. No te puse, no te puedo poner de administrador de los perfiles porque en Twitter no funciona así. Yo no sé si tú no sabes utilizar Twitter, pero en Twitter yo lo que te puedo dar es la clave para que tú te logues. De hecho, yo creé ese Twitter con un correo que se creó específicamente para la agencia y con ese correo están creados todos los perfiles de redes sociales. Si revisas el fanpage, tú estás puesto como administrador y si revisas la página de empresas de LinkedIn, tú estás puesto como administrador. Entonces no entiendo cuál es tu desconfianza y cuál es tu reclamo. Ya el carajo cada vez que se dirigía a mí, se dirigía en un tono medio pedante. Después me dijo que estaba hablando con la community manager que renunció para que volviera, pero que quería que yo le tratara bien. Y yo le dije, mire, pero es que yo solamente traté con ella dos veces, el día que nos vimos y comimos y la vez que le pedí que me enviara la propuesta de grilla. Solamente con ella he hablado dos veces. Entonces yo no entiendo cómo una persona que se comunica con alguien dos veces puede decir que es déspota. Ahora, ella sí me manifestó que no le gustaba el tema de los retrasos en la paga. ¿Qué podemos hacer al respecto? Porque eso no depende de mí, eso depende de ti, maldito cotorro de mierda. Entonces, bueno, al final el carajo estaba que sí, que la contrata de nuevo, que la reengancho, que no, que tal. Y en ese, fíjense, pasó todo julio. Que sí, que no, que el brochure, que sí, que no, que la community, que sí, que no. Ya teníamos todo listo, teníamos todo listo en la web para montar a todas estas. El carajo nunca aprobó el brochure para el brochure para montar el contenido de la web. Nunca se montó el contenido de la web. Porque no le gustaba, no le gustaba, no le gustaba. Termina julio, termina el mundial de fútbol. Y el carajo empezó a ladillar. Todo el tiempo que huevió durante el mundial de fútbol y todo esto, el bicho pasaba días sin hablar y sin nada. Terminó el mundial y empezó a joder. Como que, bueno, ahora sí voy a dedicarle tiempo a esto. Y empezó a joder. Y de pinga, pues está bien. A mí de verdad que no me molesta que me llamen y que me pregunten. Y soy tan tajante y tan seco como tengo que ser, porque de verdad que es trabajo. Yo no me lo tomo personal. Si me llamas y me preguntas, mira, pana, esto hasta qué hora, ¿cuándo lo entregan? Yo le voy a decir, esto se entrega como se acordó, tal día. Ya, punto. Ya. O sea, que yo no soy una persona de, bueno, sí, jefecito, ¿qué te parece? Si lo hacemos así, si lo hacemos así. O sea, yo la verdad, los que han trabajado conmigo saben cómo soy yo al trabajar. Vamos al grano y vamos al grano. A la hora de trabajar es la hora de trabajar, la hora de joder es la hora de joder, la hora de reír es la hora de reír. Y yo soy una persona muy jodedora y muy reilona y muy echador de vaina, pero lo que es trabajo es trabajo. Entonces, bueno, el carajo me llamaba así, mira, ¿y esto? Y mira, ¿y por qué no han entregado esto? Bueno, no hemos entregado esto porque tú no has redactado lo que tienes que redactar. Y mira, ¿y esto? ¿Y por qué no hemos puesto esto? No hemos puesto el logo porque tú no has aprobado todavía el logo y los colores. Así, entonces ya la relación empezó a tornarse de esa forma. Termina julio. Y terminando julio, el carajo me dijo, ¿sabes qué? Yo veo que este proyecto no avanza, ustedes los venezolanos son muy lentos. Esto que ya tenemos ya 2 meses haciendo, no está listo. Yo aquí lo pude haber tenido en 2 días con los peruanos, con un diseñador gráfico peruano, me hubiese hecho un logo en 2 horas. Con un community manager peruano, yo hubiese tenido rápidamente montada mi grilla y montada mi pauta. De verdad, no puedo seguir trabajando contigo. ¿Ustedes creen que, qué creen que hice yo? ¿Que me puse a llorar? ¿Que dejé de comer? Que me. No, por favor, Julián, no me botes. Yo estaba cagado de la risa. Yo, ajá, está bien, listo, no pasa nada. Lo que sí es que quiero que pues acordemos y me pagues mi mes. Y el carajo me dijo, sí, no te preocupes, así a ti se te va a pagar todo lo que te debe. De hecho, me lo puso por escrito, ahí están unos pantallazos que les voy a compartir. Yo te voy a pagar todo lo que se te debe, pero no podemos seguir trabajando juntos. Además, la community manager con la que quiero trabajar no puede trabajar contigo. Bueno, yo dije, bueno, debe ser que esta caraja le enseña las tetas a este bicho y este bicho está que subo por internet. Yo no sé qué coño pasa aquí, pero de pinga, o sea, de pinga. Él es el dueño de la agencia y él ve a quién mete, a quién contrata, a quién despide, a quién le jala bolas, a quién le mete el huevo. Eso es peo de él. La verdad es que eso es peo de él, eso no es mi problema. Y yo, bueno, fino, chévere, si me vas a pagar, perfecto. Me dijo, una próxima semana. Perfecto, la próxima semana, chévere, gracias por todo, chao, listo, y chao, así fue. Pasó la semana y yo por acá, por WhatsApp, hola fulano, mira, acuérdate, avísame cuándo vas a hacer el pago. En visto, no hay nada que a mí me arreche más que me dejen en visto, pana. No puedes responder aunque sea un ok, sí, estoy pendiente, disculpa, no tengo, tal. Maldito peruano de mierda, en visto. Le escribo al día siguiente, hola Julián, saludos, porfa, recuerda que me dijiste que esperara una semana, estoy esperando mi pago. En visto. Y así, señores, pasaron 2 malditas semanas yo esperando que el mamacuevo maldito Julián Arancial me respondiera. Pasaron las 2 semanas y después de las 2 semanas, el hijo de puta tiene las bolas de decirme que él no estuvo contento con mi desempeño y que no me iba a pagar nada. Y que bueno, y que yo era un, no recuerdo, bueno, por ahí están los pantallazos, que yo era un vivo, un estafador, un inepto, que no hacía nada, etcétera, que lo que quería era el dinero fácil, un sinfín de vainas más. A lo que yo le respondí, mira, mamá huevo, o sea, tú me contrataste para pagarme un sueldo fijo y tenía que hacer ciertas cosas. De todo te rendí cuentas y todo lo que me pediste, te lo hice. Y lo que no se entregó, siempre te dije los motivos. Pero independientemente de que sí se haya entregado o no se haya entregado, el acuerdo, y aquí está el correo, fue que tú me dijiste que mensualmente me ibas a pagar tanto. Me debes el mes de julio. Estamos ya a 15 de agosto. Me dijiste que me ibas a pagar la primera semana. Ya van 2 semanas. Me tienes esperando. Todos los días te escribo. No me respondes. Págame mi vaina y listo. No ha pasado nada. Y bueno, el hijo de puta me dijo así, descaradamente, que no me iba a pagar nada. ¿Qué tal? Me quedé yo como un pendejo, como un pajarito en grama, viendo para los lados, por haber creído en este malnacido hijo de la gran puta de Perú, Julián Arancial. Y bueno, nada, eso fue la situación. Gran aprendizaje para mí. Tengo aquí en pantalla en este momento su perfil de LinkedIn, Julián Arancial. Escuchen esto, director comercial en Overtrad BPO. Overtrad es una mierda de un call center allá en Perú. Y él quería montar, de hecho, varias personas, varios contactos después, meses después. Yo no hice mayor aspaviento y dije, este maldito, voy a hacer un post. Y fue cuando empecé a redactar el post que tengo aquí en borradores, del cual estoy haciendo este podcast. Yo dije, este mamagüevo, voy a hacer un post porque esta vaina no puede ser, chicos. Que me jodieron a mí y que el carajo venga a joder a otros venezolanos y que diga que a nosotros nos gustan los reales fácil. Mamá huevo, o sea, la realidad de Perú es la realidad de Perú, vieja. La realidad de Venezuela es la realidad de Venezuela, la realidad de México y así sucesivamente. Cada quien está haciendo lo que tiene que hacer. Que haya dos o tres estafadores en Perú, como tú, maldito Julián. O que haya dos o tres estafadores aquí en Venezuela, como los chavistas o como cualquier otra plaga, no quiere decir que todos seamos así. Entonces, que vengas a decir que no, que ustedes qué tal, que dinero fácil, qué maldito eres. Entonces, fíjense lo que dice, ¿no? Por eso es que yo siempre digo, cuando ustedes vayan a dejarse contratar por alguien, cuando vayan a ofrecer sus servicios a alguien, cuando vayan a hacer una alianza con alguien, a una sociedad con alguien, revisen muy bien y pidan referencias. A mí este maldito peruano me lo recomendó un pana, yo dije, coño, me lo está recomendando este pana. Pero resulta que ese pana... un mes después me dijo, mire, ¿qué pasó? ¿Cómo te va con el peruano? Le dije, no jodas, ese mamá huevo me quedó viendo un mes de trabajo. Verga, qué bolas, marico. Verga, yo te tengo que contar algo, huevón. A mí también el bicho me quedó viendo 2 meses de contrato. ¿Y yo qué? Coño, pero nosotros somos bien huevón. Estamos aquí en Venezuela, somos panas. El bicho te quedó viendo 2 meses a ti. Me quedó viendo un mes a mí. Y nosotros no nos comunicamos. Coño, tenemos que mejorar nuestro canal de comunicación. Me dijo, verga, qué bolas, los estafados. O sea, el tipo me estafó a mí, pero también estafó al pana. Con 2 meses de alquiler, porque iban a montar aquí en Venezuela, el tipo iba a montar también un call center. ¿Qué tal como la mierda esa de Overtrad? Yo le estoy dejando los links aquí en el post para que ustedes investiguen y lean al maldito este, para que lo ubiquen. Entonces tiene aquí una foto, el bicho siempre que me llamaba con su iPhone y su MacBook y su vaina, tiene una foto, el hijo de la gran puta con un tapabocas, mamagüevos todos los que se tomen fotos con tapabocas, debo decirlo. Acerca de administrador de empresas con amplia experiencia en gestión y manejo de equipos. Este mamagüevo no sabe manejar equipos, Julián. No sabes ni hablar, maldito. No sabes ni hablar. Generando modelos operativos que permitan estandarizar la evaluación del performance de las diferentes gestiones y optimizar el desempeño basado en una estrategia corporativa. Puro bla bla bla, Julián. Puras palabras bonitas. Puros adjetivos hermosos y bellos que engañan a cualquiera, marico. A mí no me engañas y a los que escuchan este podcast. No nos engañas, eres un estafador y me quedaste debiendo un mes de sueldo en el año 2018. ¿Y sabes qué, Julián? Métete tu plata por el culo, maldito. Así te lo digo. 10 años de sostenida experiencia en gestiones de contact center, inbound, outbound, cross-selling y blending. Este mamagüevo yo creo que sí debe haber hecho el diplomado de marketing, porque este tipo ni siquiera sabía qué coño era grilla, ni siquiera sabía qué era... buyer person, ni nada de un coño. Y ahora habla aquí de contact center, inbound, outbound y huevo pelado. Pura paja, señores. Pura paja. Evalúen muy bien quién los contrata o con quién hacen negocios digitales. Tengan cuidado. Tengan mucho cuidado. Mi objetivo, y esto es para cerrar. Mi objetivo es desarrollar un equipo de líderes capaz de gestionar personal y rentabilizar su trabajo y el de la organización. Bueno, Julián, deberías empezar por pagar al día, Julián. Deberías empezar por ser claro en lo que quieres, Julián. Julián, deberías empezar, maldito peruano de mierda. Deberías empezar por darle a la gente la libertad creativa y operativa de tomar decisiones. Y deberías empezar por tener palabra y tener bolas. Porque las personas que roban y estafan así como tú, Julián, porque sé que vas a escuchar esto y lo vas a escuchar varias veces. Y se te va a revolver la madre peruana que te parió, la pachamama que te parió por el culo. Porque a ti no te parieron, te cagaron, Julián. Deberías darle sentido y ser congruente con esto que dices aquí. Porque las personas que te conocemos de aquí, de Venezuela, sabemos que no hiciste eso, Julián. Así que tu LinkedIn aguanta todo, pero los que te conocemos de verdad, Julián, Overtrad BPO, sabemos que eres un estafador. Vamos a ver qué dice aquí de esta empresa. Overtrap BPO. Yo les voy a dejar a ustedes todos los links aquí. Overtrap BPO, somos una empresa enfocada en la satisfacción de nuestros colaboradores y nuestros clientes. Sí. Contact Center, BPO, a través de procesos integrados y tecnológicos que nos permitan interactuar con los usuarios finales por medio de múltiples canales de atención. El enfoque, nuestros valores, compromiso en la calidad de los servicios, profesionalismo de toda nuestra gente, búsqueda permanente de la excelencia, flexibilidad en la gestión, estricto cumplimiento con lo comprometido. Paja, pura paja. Tienen un perfil de empresa en LinkedIn y no han posteado nada. ¿Por qué? Porque eres un maldito ignorante, Julián. Además eres un maldito ignorante que no maneja nada de esta vaina digital. Y bueno, quieres contratar gente que te trabaje de gratis. Y bueno, te veremos por allí. Pasando aceite, como decimos acá en Venezuela. Buscan un diccionario venezolano, ya que tienes tantas venezolanas bonitas allá en Perú. Dile a alguien que te explique qué significa pasando aceite o con un mosquero en la boca en una cuneta. Así que bueno, señores, esta fue mi experiencia, perdonen lo escatológico, pero bueno, a las ratas como Julián Arancial de Overtrap BPO, a las ratas peruanas hay que tratarlos así. Esto me pasó a mí. Me pasó a mí y les puede pasar a ustedes, así que tengan muchísimo cuidado. Creo que como anécdota final o experiencia final, podríamos decir, bueno, Rubel, pero ¿cómo podemos protegernos de esto? ¿Qué podemos hacer? Mira, yo creo que la forma en la cual podemos protegernos, más allá del contrato, repito, yo tenía todo por escrito, que aunque no era un contrato notariado, estaba todo por escrito. O sea, él me dijo que me iba a pagar esto y tal. La persona puede saltarse eso y puede pasárselo por el forro del culo, como hizo el maldito peruano este. Creo que la única forma que tenemos de blindarnos de estos tipos de estafadores y de este tipo de situaciones es cobrando adelantado. Eso es, yo creo, que lo que podemos hacer para blindarnos, de verdad, es lo que se me ocurre. Cobrar por adelantado. Usted me paga por adelantado mis servicios y chévere, yo le bajo la luna si usted quiere. Bueno, no, por supuesto, ¿no? Es importante que en los contratos, como les dije en el podcast por allá por mi canal de Telegram, quede todo por escrito, todo anotado. Yo me voy a encargar de esto, de esto, de esto y de esto. Si te piden alguna vaina que está fuera de ese contrato, mira, el contrato no dice eso y punto. Y bueno, el pago por adelantado. Si la persona no te quiere pagar por adelantado, oye, bueno, mira, mundo en pandemia, trabajo a distancia, tú verás cómo escoges para pagarme. Y la verdad es que yo no me estoy muriendo de hambre, ni necesito mendigarle a ningún huevón como este, ni a ningún estafador, ni ladrón como Julián Arancial de Overtrap Perú, para estar mendigando que me pague $2 o $3 mensuales, porque él es arrecho, porque él quiere bajar los costos. Entonces, bueno, señores, ya saben, aquí tienen esta experiencia. Nos escuchamos en un próximo podcast. Espero estar un poco más activo. Y bueno, ya saben, cuídense. No se dejen joder y menos por un maldito peruano. Lo dejo aquí escuchando un poquito de Pantera. Eso que suena es By Demons, Be Driving, del disco Vulgar Display of Power. Chao.